Hoy vamos a hablar con Silvia Gallardo, quien es enfermera del Centro de Salud de Limay Mahuida. ¿Cómo te va, Silvia? Lautaro te saluda. Buen día, Lautaro. Bien. ¿Cómo estás? Por lo menos. ¿Estás bien? Todo bien. Sí, sí. ¿Estás trabajando ahora? En este momento estoy de franco. Ajá, mira vos. Después de varios días salimos de franco. ¿Tienen un sistema rotativo ahí para trabajar? Sí, ahora ya somos dos. Uh-huh. Hace unos años atrás era solamente yo, uh-huh. personal único, y bueno, ya ahora tengo compañeras, así que eso alivió bastante el trabajo este año. Para aquellos que te están escuchando y que por ahí no conocen Limay Mahuida, contanos cómo es el pueblo. Y Limay Mahuida es un pueblo chico, uh-huh. que, bueno, dentro de todo hoy en día tienen la mayoría de las comodidades, se tiene internet, se tiene luz, agua, todos esos servicios que hace unos años atrás no se contaban, uh-huh. hoy pues, lo tenemos, más o menos 80 habitantes. Es una localidad que hay más gente joven, y no tanto adultos mayores por ahí, más gente del campo, la zona rural, vamos a encontrar eso. Uh-huh. Silvia, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 34 años. ¿Y sos oriunda de ahí, de Limay Mahuida? Yo soy oriunda de Santa Isabel, en realidad. Ajá. Me queda acá más o menos 100 kilómetros. Bien. De ahí soy, ahora hace 4 años me vine a trabajar acá a Limay, me propusieron esto y bueno, era un desafío y lo afrontamos. Uh-huh. ¿Estudiaste enfermería? Sí, sí, estudié enfermería, en General Alvear, porque bueno, de Santa Isabel uh-huh. lo más cerca que teníamos era para aquel lado, así que uh-huh. estudiamos allá. ¿Y con quién decidiste irte a instalar a Limay Mahuida? Digo, es toda una decisión, un pueblo nuevo, un pueblo pequeño. Es una decisión, sí, muy pequeño y demás. Y me vine con mi familia, con mis hijas, mi marido. Uh-huh. Y bueno, estamos ya así, vamos para el año 5 ya, uh-huh. 4 años ya llevamos acá. ¿Les gustó el ya pueblo? Nos ¿les gusta? Adaptando también. ¿Les gusta ahí Limay? Sí, sí, es un pueblo tranquilo, pero hay trabajo. Y bueno, y acá todos nos conocemos, así que vas por la calle y todo es buen día, porque es un pueblo que todo el tiempo estamos, compartís algo en algún momento, por ahí estos lugares que tienes que, vos al paciente sabes todo, tenés, sabes su vida, su historia. Uh-huh. Hay otra conexión que yo veo que en otros lugares no se da. Acá llega el paciente y vos también le realizás la contención, no solamente uh-huh. haces atención primaria, también te toca contener. Uh-huh. Y vas sabiendo la historia de cada uno. Claro. ¿Hay un director, un médico ahí que comparte el centro de salud con vos? En este, no, nosotros somos dos enfermeras, dependemos sí, del médico de Chacharramendi, Lugo. Uh-huh. Dependemos de él. Y bueno, él viene una vez por semana, ahora más por el tema de los casos que tuvimos de COVID positivo, empezaba a venir una vez por semana, si no tiene cada 15 días generalmente bien. Claro. Pero bueno, a raíz de esto está viniendo toda la semana. Silvia, mencionabas vos que la localidad tiene 80 habitantes. ¿Cuántos tuvieron sí, COVID? Sí, un promedio te iba viviendo acá. Ajá. ¿Cuántos tuvieron COVID? ¿Cuántos atravesaron la enfermedad? Dentro del pueblo hoy sí, más o menos 30 personas. Uh-huh. O sea, casi la mitad del pueblo tuvo COVID. Sí, un alto porcentaje, sí. ¿Y hubo algún momento en que entre los casos positivos y las familias estuvieron todos aislados? Llegó un momento que sí. Se aisló todo el pueblo completo, los primeros 10 positivos, que se hizo una búsqueda activa, a raíz de que, bueno, había una zona en zona rural, casos, uh-huh. se empieza a hacer la búsqueda activa y nos encontramos que teníamos 10 positivos la primera vez y ahí fue a aislar casi todo el pueblo. Imagínate que el chofer de la ambulancia era el que le tocó salir a recolectar la basura porque no teníamos, no había personal. Entonces, con otro del municipio y era apoyarnos entre todos, era asistir la gente porque había que llevar la mercadería. O sea, realmente el primer tiempo fue las primeras semanas. Ya después, a medida que se va dando el alta, la misma gente se hace eso de asistir al familiar y demás. Claro. Pero bueno, sí, las primeras semanas fueron caóticas de mayo. Silvia... Después ya se tranquilizó. Uh-huh. ¿Tienen despensa, tienen comercios ahí por el tema de los alimentos? ¿Cómo se manejaron en ese sentido? Sí, sí, sí, teníamos una despensa que, bueno, ellos no fueron casoleros, no tenían contacto con ningún caso, sí. Y bueno, ellos eran los que proveían la mercadería a las personas que estaban aisladas. ¿Te tocó atravesar el COVID, Silvia? No. Por suerte. No, hasta tengo las dos dosis de la vacuna, y en febrero terminamos de colocarnos la segunda dosis, y yo creo que eso fue más allá de los cuidados que uno tiene. Acá yo llegué en febrero, en vacación, y arrancamos marzo, abril, mayo, y no he salido del IMAI solamente por trabajo. Claro. Por esa cuestión solamente salí. Los cuidados que uno no anda, o sea, en reuniones y eso, y te cuidas el doble, porque vos sabés que estás expuesta y que exponés a otras personas. Uh-huh. Es difícil, yo vivo dentro de lo que es la posta sanitaria, yo tengo la casita atrás, entonces, bueno, estamos más expuestos con mis hijas, mi marido el chofer, uh-huh. Así que estamos expuestos la familia completa, así que dentro del trabajo cumplimos con todos los protocolos, y fuera evitamos todo reunirnos, estar con otra gente sin los cuidados. Bien. Son 80 personas, son poquitas familias las que más viven allí en el pueblo. Sí. Un promedio. ¿Notás vos que de entrada tomaron conciencia de lo que significaba el virus? ¿Se cuidan cuando los ves en la calle a los vecinos, que son muy poquitos, como decíamos? ¿Andan con barbijo? Digo, ¿toman dimensión de la situación? Hoy sí. Uh-huh. Sí, sí. Hoy sí, los va a ver todos con barbijo. Sí, sí, se tomó mucha más conciencia, la gente empezó a vacunarse, decidió vacunarse, había gente que estaba negada, que nosotros llamábamos para que se vacunaran, porque eran de riesgo y la gente, no, costaba convencerla, más la gente de riesgo, que uno más insiste, y no. Hoy en día ya directamente ellos te llaman que se quieren inscribir o se inscriben, y, uh-huh. Así que sí, se tomó mucha más conciencia, por ahí éramos una localidad tan pequeña, tan alejada de todo, que creo que se relajó la población. El año pasado tuvimos 2 casos solamente, uh-huh. Y este año 30. Fue terrible realmente lo que pasó en un mes. Uh-huh. Pero yo sí, eso lo veo, se tomó conciencia mucho más. Silvia, ¿tuvieron algún fallecido a causa del COVID? Sí, lamentablemente sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Más de uno? No, uno solo. Uno solo. Una uh-huh. sola persona. Uh-huh. ¿Y cómo avanzó la vacunación en este tiempo? Mencionabas recién que en un comienzo no se querían poner la vacuna, pero que hubo concientización al respecto. Digo, hoy, ¿qué porcentaje del pueblo está vacunado? Y dentro de lo que es pueblo, porque contando zona rural, hemos logrado 68 vacunados con la uh-huh. gente de la zona rural. Se ha acercado a inscribirse y demás. Y hoy ya la gente del pueblo, al ser generalmente más pacientes jóvenes tenemos, uh-huh. así que, pero también se han inscrito mucho y ahora se siguen inscribiendo, o sea que eso es algo. Pero por ahí el tema es que, bueno, algunos ya tuvieron COVID, entonces tienen que esperar 3 meses para vacunarse. Uh-huh. Pero dentro de todo, la verdad que sí, nos sorprendió. El primer tiempo era llamar nosotras acá con Mayra, mi colega, uh-huh. llamábamos a la gente y les pedíamos, le explicábamos qué era la vacuna. Y bueno, cuando ya vieron que nosotros también nos vacunábamos, la gente empezó a ver que no nos pasó nada a nosotros por la uh-huh. vacuna. Y bueno, ahí pudimos más o menos llevar los abuelos, los adultos mayores, y logramos, bueno, vacunar a la mayoría, está vacunada a los adultos mayores. Bien. Y así fuimos insistiendo. El primer tiempo fue llamar mucho, informar, hablar. Y bueno, el que lo atravesó empezó, dijo, no, yo me vacuno, no quiero volver a pasar por esto. Claro. Así que se tomó mucha conciencia a partir de los casos que hubieron. Es un trabajo de comunicación el que hacen, más allá de la asistencia. De alguna manera militaron ustedes la vacuna, que la gente se vacune, que la gente tome conciencia. Sí. Y por ahí estas cosas son las que no se ven. Siempre hablamos de la vacunación, de lo propiamente dicho, que tiene que ver con los cuidados de la salud, pero por ahí esta instancia de prevención, de dialogar con el vecino, con la vecina, de contarle cómo viene la mano, es un trabajo muchas veces invisible y más difícil aún en el lugar a donde están ustedes. Digo, en donde tienen que ir a buscar a la gente, ubicarla en puestos quizás, en lugares rurales, sí, en campos. A veces nos pasó que llovía y que la persona no podía salir del campo y nosotros, bueno, o le pedíamos la camioneta a la comuna, uh-huh, y hablamos con Ángel Gutiérrez, que es el presidente, decíamos, Ángel, necesitamos la camioneta, tenemos que ir porque teníamos, por ejemplo, ahí la AstraZeneca, tenés 6 horas para usarla. Uh-huh. Entonces terminabas de vacunar que había citado acá y había que salir a vacunar al que no podía venir porque no tenía los medios o porque el camino a veces no estaba en condiciones por el tema del barro y demás, y había que salir. A ver, contame eso. Eso nos ha tocado hacer. Me interesa eso. A vos te llega la vacuna, pongamos, hoy a las 8 de la mañana. Vos ya tenés la lista de inscriptos, quiénes son los que van a recibir, sí, los conocés a todos. Algunos no están en el pueblo, tenés que ir a buscarlos a los campos. Por ahí pasa, claro. No, por ahí pasa que es una persona de la zona rural y por una cuestión del lugar donde está, se le imposibilita llegar. Generalmente viene el paciente a vacunar. Pero en el caso que hay una imposibilidad, porque llovió mucho, porque los caminos es más para una 4x4 que para una camioneta Ford, se va. Uh-huh. Se va al lugar y se coloca la vacuna. Claro. Eso es el lo que hacemos, lo que hemos tenido que hacer. Pero son cosas que, bueno, a veces se limitan por las condiciones climáticas, uh-huh, por alguna problemática de la persona. Pero la gente, bueno, ya cuando lo llama, ya siempre la avisamos un día antes. Uh-huh. Nosotros llega la vacuna y tenemos que vacunar. Claro. Es así la indicación. A contrarreloj. O sea, a las 9 de la noche que lleguemos con la vacuna, a las 9 de la noche hemos tenido gente y nos hemos puesto a vacunar a las 9 de la noche. Uh-huh. Eso lo hemos tenido que hacer. Uh-huh. Por el tema de la cadena de frío y demás. Nosotros, bueno, generalmente nos dan la AstraZeneca, que no necesitamos por ahí, no es congelada, como uh-huh, es la Sputnik. Entonces, con la AstraZeneca tenemos un plazo más alto también para usarla, que son 6 horas a partir de abrir el frasco. Entonces eso también, y se mantiene una temperatura de una heladera como las otras vacunas comunes, el calendario, y bueno, eso hace que también sea más fácil para nosotros el traslado de Hacha hasta acá, pues tenemos tres horas para traer la vacuna, de allá a acá. Claro. No puedo, se nos complica eso a veces. Silvia, ¿y qué aprendiste en todos estos meses? Digo, seguramente nunca te imaginaste cuando estudiabas enfermería, cuando te formabas, que iba a venir una pandemia, que iba a pasar esto. Nadie se lo imaginaba, nadie se la veía venir. Pero a medida que pasaron los meses, que, bueno, ocurrieron cosas buenas, cosas difíciles, cosas trágicas, ¿qué fue lo que fuiste aprendiendo en este tiempo? ¿O qué te deja todo este trabajo, si podés mirarlo un poquito así a distancia? Nosotros cuando siempre charlamos con mi colega, decíamos, nadie estaba preparado para una pandemia, sin duda que no estamos preparados nadie, ningún colega, ningún médico, nadie estaba preparado para esto. Y yo escuchaba el otro día el reclamo de mis colegas en Santa Rosa, y yo decía, nosotros dentro de todo vemos a los pacientes bien, uh-huh, o sea, los sacamos en el momento que capaz se empieza a descompensar recién, pero ellos ven la peor parte allá. Uh-huh. Y sí, nosotros te genera una carga emocional importante esto. Uh-huh. Y te aferras a otras cosas y valoras más otras cosas que dejaste de prestarle atención a veces. Uh-huh. Dentro del trabajo aprendes cosas nuevas. Sin duda que esto nos va a dejar un montón de cosas nuevas, medicaciones, tratamientos. Uh-huh. No, en eso sí, dentro del trabajo aprendemos mucho más. Todos los días aprendes algo nuevo. Cada capacitación aprendes algo nuevo. Uh-huh. Y en lo personal te deja eso, el valorar el tener salud, el estar vivo, el despertarte todos los días, porque uno cuando está en esto, en el mes de mayo que fue tan difícil, yo no medía en un momento, cuando empecé a trasladar los pacientes que se complicaban, empecé a darme cuenta de que uno tiene salud y empieza a tener miedo también de que si vos te podés traer el virus a tu casa y afectar a tus hijas. Que fueron una semana que era trasladar todas las noches. Todas las noches era trasladar los pacientes. Era una cosa, se descompensaban tipo 8 de la noche y acá hasta que llegábamos a Hacha, que lo evaluaba el médico en Chacharramendi, que seguíamos para Hacha, fue terrible. Llegó un momento, dormíamos 2 horas, 4 horas, pero así fueron un lapso de una semana que hasta que pudimos. Eran las 12 de la noche, estaba enfrente de la computadora cargando el día a día de los pacientes porque lo hacemos nosotros, eso también. Y eso sí te desgasta emocionalmente, pero también te ayuda a ver y a valorar todo lo que tenés. El despertar, el tener salud, sí sentimos miedo, es verdad. Un trabajador de salud siente miedo de contagiarse y llevar el virus a tu hogar. Yo por eso a mi mamá hace 3 meses, yo estoy acostumbrada a ir todos los meses a verla, y hace 3 meses que no la veo por esto. Hasta que yo esté segura y acá ya no vaya en casa y que yo esté bien y que yo sepa que no tengo el virus, que no me lo agarré, creo que yo es imposible que no nos contagiemos trabajando con los protocolos, es casi. Por eso es que tanto es tan importante cumplir con todas lo que ellos nos ponen, camisolines, bata, las botas, todo, cumplir con todo eso. Sinceramente yo llevo este tiempo trabajando y hasta ahora no me he contagiado ni nada. Creo que es cumpliendo el protocolo y haberme vacunado fueron las herramientas que tuve para no tener el virus. ¿Sentís que el Estado estuvo presente en ese sentido, garantizándote ciertas condiciones? Sí. Sí, porque yo cuando vi los primeros casos, yo hasta ahí no como en Lima, y sinceramente no habíamos tenido casos, no. Cuando empecé a ver los primeros casos, me comuniqué con la jefa de zona, Estela Clemen, y le digo, Estela, era un domingo, le digo, yo necesito capacitarme ya, yo siento que esto se va a ir de las manos, digo, yo necesito capacitarme ya para aprender a hacer los PCR y los test rápidos. Así que ahí nomás Estela se comunicó, ya el domingo ya tenía todo solucionado, el lunes a las 6 de la mañana tenía que estar en Hacha. Y bueno, esa mañana me capacitaron ahí para hacer los PCR, cómo se hace, bueno, todo lo que es la planilla y demás. Así que, y comentándolo al doctor, no, el odontólogo Olmo, de ahí de Hacha, y él me propone hacer la búsqueda activa en ese momento. Y la verdad que yo me imaginé que era tantos casos íbamos a tener. O sea, vos te encargás de todas las etapas, de detectar el virus, te capacitaste para eso, de hacerle el seguimiento a los vecinos y vecinas que están atravesando la enfermedad, de trasladarlos cuando se complican, y cuando están aislados también, y no tienen cómo recibir la comida o no tienen quien les junte la basura, es tu marido el chofer quien tiene que levantar la basura de la calle. Fue así. Sí, en su primer momento que había tantos aislados y no habían quedado, pasó eso. Claro. Salía, y la vez anterior, el año pasado, cuando tuvimos los casos, pasó lo mismo. Pero porque acá es todos nos conocemos, un lugar chico, y bueno, y pasa que sos contacto de contacto, y pasó eso. Se aisló a la mayor parte del pueblo. Claro. Silvia, vos mencionaste recién que tenés hijos o hijas, ¿qué edades tienen? ¿Cuántos tenés? 7 y 17. Tiene 7 y 17 años. ¿Y cómo fue? Sí, dos. ¿Son niñas? Sí, dos mujeres. ¿Y cómo fue para ellas todo este tiempo de pandemia? Porque también, digo, estando ustedes involucrados en esto que tiene que ver con el COVID, en darle batalla al virus, en todo lo que ya hablamos, digo, también están involucradas ellas de alguna manera, viven al lado de la posta sanitaria o del centro de salud, sí. Comparten la casa con ustedes, que están absolutamente estresados. ¿Cómo fue para ellas atravesar todo este tiempo con ustedes? Y el primer tiempo, las primeras 2 semanas, yo no me podía sentar a hacer la tarea con mi hija, por ejemplo. No pude. Entonces hablé con la maestra y le dije, discúlpame, pero no, está bien, te entendemos tu situación, pero yo no tengo tiempo para sentarme a hacer la tarea. O sea, no tenía tiempo ni para eso, era así. Era comer y volver a la posta, y si había que salir, había que vestirse, salir y ver un paciente, había que hacerlo. Y yo, ¿cuánto? No dormíamos, no. Fue terrible, pero ahora ya no. Ya está todo más tranquilo hasta uh-huh. ahora. Pero sí, ellos por ahí lo vivieron, es la ausencia. La más grande se tenía que quedar con la más chica, cuidarla, y mientras que nosotros salíamos y no teníamos horario de volver, no teníamos un horario. Y la más grande por ahí era el tema de que salir en la noche y vernos todas las noches salir y mandarnos mensajes hasta las 3 de la mañana a dónde estábamos. Por el tema de que decían, mamá, no han dormido nada ustedes. Dice, ¿cómo vienen? Esa era la preocupación de ella, que no dormíamos, que salíamos a la ruta y que volviéramos a la casa. Uh-huh. Y después ellas mismas se recontra cuidaron, porque la verdad que un adolescente es muy difícil quedarse encerrada, y la verdad que lo hizo, y no se juntó con nadie y estuvo acá en la casa, ¿no? Ellas están así, están autoaisladas. Uh-huh. La más chiquita me decía, mami, ¿por qué no puedo jugar con nadie, con ningún niño? No, hija, nos estamos cuidando, acordate el virus, bueno, y le volvemos a explicar todo eso. Ella hace más de un mes que están en la casa, ¿no? Ahora, bueno, el 22 ya empieza la escuela, ya cambia. Vuelve a tener contacto, a relacionarse con los compañeritos, todo eso, que bueno. Que también el aislamiento y demás hizo que había que cuidar los nuestros, y los nuestros tienen que cuidar el resto, es lo que yo le explico. No podemos ahora andar jugando los pililios porque todavía está el virus, le decía. Uh-huh. Es la más chiquita, que ahora ahí es la que más la que más le cuesta. Se tuvo que empezar a adaptar, que no podía jugar con otros niños. Silvia, te mandamos un fuerte abrazo. Herramientas como para sobrellevarla. Bien. ¿Cómo? Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés, y bueno, por supuesto, muchas gracias, Lautaro. Mucha fuerza para lo que sigue. Hablábamos con Silvia Gallardo, ella es enfermera del Centro de Salud del IMAI Mahuida. Junto a su familia, junto a su marido, a su compañero, están a cargo del centro de salud, asistiendo en todas las etapas a las personas que están atravesando la enfermedad, que permanecen aisladas, que necesitan un traslado. Vive al lado de la posta sanitaria, allí viven sus hijas de 7 y 17 años. También ellas, de alguna manera, están involucradas en la lucha contra el COVID. Algunas de las historias que compartimos y que nos parece importante destacar, porque forman parte del sistema de salud pública, y es la gente, son las caras, son los cuerpos que están luchando día a día contra esta enfermedad.